Cada noche llega a su casa polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of lovely friends. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3, que como ya creo que imaginan y saben, se emite desde Valladolid. Castilla y León, 9 provincias, 9 mensajes de la historia, 9 maneras de entender el turismo en Castilla y León. Así se escribe la historia de una tierra bella, dinámica, viva y multicolor, donde el ocio, el arte y la naturaleza se dan la mano. El turismo es el mejor guión, escríbelo tú mismo. Castilla y León, en todos los sentidos. Bueno, pues a pesar de estar en Valladolid, nuestro teléfono para hablar de la cosa esta de cine es el acostumbrado, es decir, el 587010 y el prefijo de Madrid 91. Y también, como es habitual, normal y lógico, comenzamos con música. Bueno, pues ya nos estamos acercando, y es una pena, porque pero es la verdad, todo lo bueno se acaba, al final del festival, la 37 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Hoy ha sido el día de la sección oficial fuera de concurso con las mejores intenciones de Billy August, palma de oro en el último festival de Cannes. Pues como digo yo siempre, al público de Valladolid mejor, hagan una palma de oro, más gente a verla, digo yo. Hay otro festival que, claro, como es de categoría A, una categoría que la dan una serie de funcionarios. ¿Qué le vamos a hacer? Es una gran película, como era la película anterior de Billy August, Pel el Conquistador. Esa fue la razón por la ver el Pel fuera el propio Ingmar Bergman el que eligiera a Billy August para que dirigiera lo que es la biografía de los padres de Bergman, lo que está recogido en su Linterna Mágica. Antes de seguir hablando de las películas en Valladolid, pues hay que decir que el ciclo de Ken Loach pues depara sorpresas agradables. Si es muy conocido por Agenda Oculta, Agenda Hidden o Ring Rap, el que es fascinó el otro día. Hoy ha sido el día de uno de los éxitos más clamorosos en el cine de arte y ensayo, y luego Cine Club, de Ken Loach, que fue aquel Family Life. 20 años después, Family Life de Ken Loach sigue siendo una magnífica y extraordinaria película. Una película que, por otra parte, demuestra cómo hay una medicina llamada oficial, la del síntoma y el antibiótico, que es capaz de cualquier cosa, que tiene magníficos profesionales, que duda cabe. Pero esta película muestra que en Inglaterra, como en España, frente a magníficos, repito, profesionales de ese tipo de medicina, hay otros que a lo mejor son bastantes, que en fin, ¿qué le vamos a hacer? Thank you. Bueno, pues Family Life es, sigue siendo, como las grandes películas, pues una magnífica película. Hablábamos de que la sección oficial, pero fuera de concurso, la película Las Mejores Intenciones. Pero también ha habido películas de las de concurso. Por un lado, una extraña coproducción hispano de España, Checoslovaquia y Argentina, El Marido Perfecto. Dice el que está basado en textos de Dostoyevsky, en algún momento parecen de un Noel Coward pueblerino. Vamos a ver. Yo lo que diría, sobre todo viendo a Ana Belén al natural, la rueda de prensa en el Hotel Olive Meliá, que como la propia Ana Belén o Víctor Manuel, productor y marido, no ponen una demanda en un juzgado de guardia contra el director de fotografía y contra el director. Contra el director de fotografía por hacer esa fotografía, el director por consentirla y el director por no dirigir a Ana Belén, ni dirigir a Tim Roth, un espléndido actor, ni saber en qué año está puesta la película, porque los trajes pueden ser de 1920, 1910, 1890. Hay dos monjas actuales que están en todas las calles. ¿Cómo es la figuración? ¿Cómo es el vestuario? ¿Cómo es todo? No se puede sacar a Ana Belén fea y vieja. No se puede sacar a Ana Belén, una magnífica actriz, tan mal como en esta película. Hombre, en Reservoir Dogs, Tim Roth tiene el papel del muerto. Puede que sea más fácil, pero es que lo hace bastante mejor. Todo El Marido Perfecto, pues es un, este señor Vedado Campo, pues que no, bueno, que dirige, que haga lo que sea, pero realmente es una pena, porque no se puede hacer mal, peor una cosa. También había una película de Daniel Smith. ¡Ay! ¿Quién ha visto a Daniel Smith? De la época de La Sombra de los Ángeles o La Paloma, cuando Fassbinder todavía vivía y se iba de luna de miel con Fassbinder e Ingrid Cavan, los tres. Vuelve a recuperar a Ingrid Cavan, musa de todo aquel cine. Ahora ya aparece un señor burgués, el señor Smith, es un poco lo de Stephen Frears, también visto en Berlín, ya no era el de las antiguas películas, sino ya absorbido por el sistema, que se dice. Fuera de temporada de Daniel Smith no tiene nada que ver con aquel cine, es decir, este es un cine coherente, casan los planos, hay raccord, continuidad, incluso hay gracia, en algunos momentos uno se ríe porque la historia es muy sencilla, es un juego con la memoria y esas cosas siempre suelen salir bien. Una persona, Sammy Frey, el actor, llega a un hotel donde pasó la infancia y empieza a recordar las cosas que sus ojos de niño veían, y pueden ser pequeños chistecitos o chistes un poco alargados. Es una película en la que en unos determinados momentos uno se puede reír y en otros dice ya está bien, y es una película que podía estar durar 17 horas si fuera necesario, porque los recuerdos son muchos si se apelotona. Bueno, una película interesante sin más, que tampoco es como para romperse a pensar. Claro, pero es que además, claro, cuando llega a Las Mejores Intenciones es dar sopas con hondo, o sea, como bofetadas. A ver, señor Smith, señor Docampo, plas, plas, plas, el cine es esto. Es que no hay tu tía. Es que es eso. Bueno, pues siguen todos los ciclos y de pronto leemos en la edición del País, aquí en San Sebastián. Es que es curioso porque de Valladolid, estemos en el festival que estemos, hablamos bien, llegamos a Valladolid y no nos decepciona. Y sigue bien. Y sale a relucir San Sebastián siempre. Y en las distintas ediciones del País, del jueves 29 de octubre, sale una noticia enviada desde San Sebastián. En unas ediciones se nos insulta, en otras no. Porque yo les leo el periódico. El Consejo de Administración del Festival de Cine de San Sebastián discutió ayer tarde la continuidad de Rudy Barnett al frente del certamen Donostiarra, aunque no se tomó decisión definitiva a la espera de un próximo encuentro a principios de noviembre. En la reunión, Rudy Barner, delegado general del festival, y Koldo Anasagasti, director general, presentaron un informe en el que responsabilizan a la prensa española, fíjese, responsabilizan a la prensa española de la imagen de fracaso de la pasada edición. Barner alberga la idea de que la crítica ha mostrado una beligerancia que responde al propósito de llevar el festival a Madrid. En otras ediciones del País, que responde a intereses bastardos para llevarse el festival a Madrid. Pese a compartir esta opinión, aquí ya las versiones son las mismas, pese a compartir esta opinión, el alcalde, el socialista Don Elorza, se opone a la, Pese a compartir esta opinión, el alcalde, el socialista Odón Elorza, se opone a la continuidad de Wagner como el Ministerio de Cultura. Elorza ha sondeado que el crítico Diego Galán vuelva a dirigir el festival. Las resistencias a sustituir a Wagner parten del gobierno vasco y de la Diputación de Guipúzcoa, controlados por el PNV, que dispone de una exigua mayoría sobre los socialistas 8-6. Yo no sé cómo están repartidas las fuerzas, pero yo creí que eran 3, o si son 4, pues habría un empate aquí. Aquí hay un problema de fondo, de una especie de empecinamiento, de chulería, o como quieran llamar. Yo, estos señores del PNV que le mantienen a este señor, yo no sé de qué seminario han salido o les han echado para no entender lo que es la democracia, para no entender el insulto, como este señor, que de entrada manda a su señora también y hace una sección que la tiene Valladolid y hasta pretende que Valladolid no la haga, o eso no lo saben, o ustedes no saben los antecedentes del señor Wagner cuando hacía lo otro, por lo visto lo quieren ignorar. En eso, y que el socialista Odón Elorza opina lo mismo, que quieren llevarse, como si los críticos tuvieran poder para llevarse un festival de un lado a otro. Y mire, de verdad, como personas serán ustedes respetabilísimos, pero ¿por qué no se informan de lo que ocurre en el mundo? Porque son ustedes, repito, en materia cultural cinematográfica, el señor Odón Elorza y el señor Barnett, repito, en materia cinematográfica, cultural, ni la O con un canuto. O sea, eso de coger un canuto, mojarlo en tinta y ponerlo encima de un papel, no saben. Ni el de cultura del PNV en este tema. Nada, ni flores. En Madrid ya hay un festival, desde hace muchos años. Una basura de festival. Que no hay que llevárselo, que no. San Sebastián tiene siempre ese complejo. Y cuando se habla de un festival en Palma de Mallorca, las campanas empiezan a llamar a rebato. Oiga, que no es quitar. Mire, Madrid de entrada no tiene a Arzac, con lo cual no quiere nadie llevarse un festival que San Sebastián se quede sin festival de cine. Porque quiera comer Arzac. Mire, San Sebastián es una ciudad, parece mentira, se lo tengo que decir, y una absolutamente maravillosa. Se está de maravilla en San Sebastián, con la gente de San Sebastián. Son ellos los que no se merecen... Parece mentira. Yo muchas veces en muchos sitios digo que en muchos locales públicos digo, hay que ver, este tipo de empleados no se los merece el amo. La gente de San Sebastián no se merece esos jefes que tienen en el festival y en el alcalde en este tema, que quede muy claro, del cine, en este tema. Pero si además si le quieren echar, ¿no se dan cuenta cuando le contratan que es la primera vez en no sé cuántos cientos de años que hay un delegado general y un director general? Dos. Si siempre ha habido uno y un secretario general, que solía ser una. Si no quiere llevarse nadie un festival a Madrid, si en Madrid ya hay uno, ¿qué va a haber en Madrid? ¿Dos? Señor Elorza, ¿no sabe usted que en Madrid hay uno y que recibe subvenciones también, que no se lo puede llevar, que el Festival de San Sebastián no se puede llevar a ningún sitio porque la concha está solo en San Sebastián? ¿Se podrá hacer otro festival en todas las ciudades, capital de provincia, pueblos, aldeas, barrios de España? Pero el de San Sebastián seguirá siendo el de San Sebastián. ¿Son ustedes tan brutos que no lo entienden, que no se lo puede llevar nadie? No es una cosa que se coja y se lleve. Lo que deberían hacer es no dar ni un duro los que no quieren que esté el señor Wagner, que es sencillito. 100 kilitos de Madrid, fuera. Lo que dé el ayuntamiento, fuera. Y dejarle al PNV que haga su festival. Pero no entienden que lo que queremos es que haya un festival de cine. Pero creen que, si lo estamos bien en Valladolid cuando decimos que el festival es el único país, si lo que nos gustaría decir es, y qué bien, qué magnífico festival San Sebastián, y qué magnífico festival Valladolid, y qué magnífico festival Valencia, y qué magnífico festival Sitges. Como decimos que es un magnífico festival Cannes. Pero si echan al Barnett, si no echan al Barnett, si vuelven a decir a Diego Galán que vaya, si no, dicen a otro, por favor, primero ustedes, ustedes, que para eso son mayorcitos y se supone que tienen uso de razón, piensen qué festival quieren. Que normalmente en San Sebastián los que mandan no saben qué festival quieren. ¿Quieren el de autor o el de las estrellas? ¿O quieren la mezcla? Traigan estrellas, traigan autor y mézclenlo. Pero primero un cursillo acelerado de lo que es una estrella. Es decir, fíjense ustedes el maquiavelismo infantil del señor Barnett. Una oposición total y absoluta a su gestión, él la resuelve diciendo que son los de Madrid. Pero qué infantil es usted. ¿Qué pasa? ¿Que está usted molesto porque en cierta ocasión los de Madrid, que en esa época no sé si era Toledo o no sé qué dónde era la corte, mandaron los tercios al mando del duque de Alba a su pueblo? ¿Ahora quiere vengarse? Yo comprendo que con la pasta que hay, señor Barnett, no se va usted a dimitir. Y mi subsegundo. Pero si hasta tuvieron que decirle, qué vergüenza, un presidente, un jurado poniéndonos verdes, diciendo que hacía muy bien el festival y está aplaudiendo. Pero por Dios, pero no se da cuenta a estas alturas decir que tenemos oscuros, bastardos intereses por llevarnos algo a Madrid, centralistas. ¿No se da usted cuenta que lo que nos gusta es viajar, hombre? Nos dejan sin San Sebastián, no podemos ir a Artac. ¿Cómo puede ser usted tan tonto, señor Barnett? Ahora, de usted me lo espero todo. Ahora, pero el alcalde socialista que opina igual que usted, eso me parece preocupante. En fin. Todo el año, como digo, hablando de Valladolid, cuando se está en Valladolid, que habla de San Sebastián. Da gusto estar en Valladolid, y esto es un festival de cine. Y esto es una semana internacional de cine, aunque el de Variety esté muy molesto y diga que esto es un festival de festivales. Pues sí, un festival de festivales o lo que sea, pero lo que le decía antes, me gustaría a mí saber si los de Valladolid les va a molestar que se ponga una película con las mejores intenciones. Pues no, lo que quieren es verla. Que usted ya la vio en Cannes, yo también, me aguanto y la veo otra vez. Porque los festivales no se hacen ni para usted ni para mí, se hacen sobre todo para la gente de la ciudad. Y lo que he dicho siempre, la gente de Valladolid responde a su festival y va a ver las películas. Aquí el alcalde, veo carteles por ahí de que no hay aparcamientos y que tiene la culpa. No lo dudo. Pero a diferencia del de San Sebastián, hay que decirle que en materia de cine, sí sabe hacer la O esa famosa. Cosa que no sabe el otro. Yo no entro, bueno, entro, estoy de acuerdo, sin que no haya aparcamientos en Valladolid, y tendrá la culpa el ayuntamiento. Pero en materia de cine, chapó para el ayuntamiento, las cosas como son. Bueno, pues esto es todo, no iba a decir, oye, Polo, es que qué optimista soy yo a las dos, qué más quisiera yo. Bueno, pues que dentro de nada las noticias de las dos, la una en Canarias, y luego continuaremos en Polvo de Estrellas de Antena 3. Castilla y León, 9 provincias, 9 mensajes de la historia, 9 maneras de entender el turismo en Castilla y León. Así se escribe la historia de una tierra bella, dinámica, viva y multicolor, donde el ocio, el arte y la naturaleza se dan la mano. El turismo es el mejor guión, escríbelo tú mismo. Castilla y León, en todos los sentidos. Cada mañana empezamos con Manuel Marlaska. Con pura información. Con gran rigor. Con toda la actualidad. Con debates. Con discrepancias. De la mañana. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10. Una hora menos en Canarias. El primero de la mañana. Dirige y presenta Manuel Marlaska. Los programas informativos de Antena 3. Continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y vamos con una llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, dime. Bien. Bueno, pues quería empezar por las peticiones para que no se me olvide. A ver. Sí, primero dos cosas que solo puedo escuchar en este programa. Son Marcelino Pan y Vino, la que conseguiste en Europa. Sí. Y la que suena en El Golpe, pero la versión de... Del siglo pasado de Scott Joplin. ¿De acuerdo? Sí, uy, qué nervioso. No, tranquilízate, que ya sabes que esto no lo oye nadie. Bueno, Yo llevo oyéndolo desde el 84 o así. Bueno, gracias. Dime. Y luego, a una que le gusta mucho a mi hermano, que es la del hombre tranquilo, la canción que canta en el bar. De acuerdo. Sí. Y ahora, entre los tres hermanos que somos, estamos grabando muchas películas. Tenemos un vídeo de hace mucho, tenemos ya unas 500 así. Y estamos preocupados por las cintas, porque cada vez más hay menos sitios, las beta. Bueno, pues eso, pero todavía las hay, ¿no? Sí. Pues entonces... Lo malo es que... Bueno, claro, lo que pasa es que van subiendo de precio también. Bueno, todo sube menos el sueldo. Y ya por último, querían dos películas que no recuerdo el título ni nada, solo las vi hace mucho. A ver. Solo recuerdo imágenes. Uno es Casi todo transcurre en un barco. El capitán por las noches perdía la visión o algo así. Tenía como ceguera nocturna. Y en la tripulación pues vivían, había, se llevaban todos muy mal, o sea, como si fueran piratas, pero ahora no sé cómo explicarlo. ¿Era un barco moderno? No, me parece que era en blanco y negro la película. ¿Pero era de ambiente moderno? Sí. Sería de años 50 o 60, no sé. ¿Te acuerdas algún actor? Sí, me parece que el que hace de capitán... ¿Era Yul Brynner? ¿Cómo? ¿Yul Brynner? Sí, puede ser. Morituri. Es un poco gordo. Morituri. ¿Se llama así la película? Sí, dirigida por Bernard Vicky. ¿Y es buena, verdad? No, era flojita. Y la otra película es un avión que se estrella en las montañas del Tíbet y... Horizontes lejanos. Horizontes lejanos. Uh-huh. De Frank Capra. Ajá. Bueno, pues muchas gracias. Adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. ¿Carlos? Sí. Sí, ¿qué tal? Fatal. ¿Fatal? Uh-huh. Bueno, pero ya será menos. No, yo siempre estoy fatal. Bueno, vamos allá. Sí, mira, lo primero quería comentarte... algo sobre las dos versiones estas famosas del Colón, la de Ridley Scott y la de John Glenn. Sí. Y bueno, mi punto de comparación una con otra, claro. No. O sea, yo, para mí la versión buena es la de Ridley Scott. Sí, para mí también. Porque además ahí el personaje de Colón tiene una dimensión humana, psicológica, que no tiene en la otra. No, y en la otra, el plano final parece Julie Andrews en Sorpresas y Lágrimas. Bueno, el plano final de la otra es que es del juzgado de guardia. ¿Sí? No, es el del comienzo de Sorpresas y Lágrimas. Sí, totalmente, sí. Parece Julie Andrews que va a cantar sobre la cima de una montaña. Sí, yo en la versión esta encuentro algunos anacronismos, porque, por ejemplo... Mira, no se puede sacar a una indígena, que lleva toda la marca del bikini. Sí. Eso para empezar. En la de Ridley Scott no se puede sacar a un señor que se apellida Manrique con cara de indio. Y vamos, una cosa que te choca un poco en la versión mala, por así decirlo, en la de John Glenn, ese personaje de Torquemada que está metido como con calzador, sí, ¿no? Abofetadas. ¿Eh? Es que, ¿qué pinta Torquemada ahí? Y nada, bueno, pero era para poner a Marlon Brando. Pues sería por eso. En fin, eso ya más vale no hablar. Y bueno, la de Ridley Scott, en fin, me parece una película mucho mejor. Sí, tiene bastantes patadas a la historia. Bueno, ya, pero el cine no tiene por ser rigurosamente histórico, pero no. Vale. En fin. No, pero el cine sí hay que saber elegir actores, y Ridley Scott no ha sabido elegir al malo por la sencilla razón de que tiene cara indio. Ah, bueno. Y no puede tener cara de indio, porque entonces quiere decir que los de la India, los de Colombia, habían descubierto España en vez de al revés. Claro. En fin, bueno, y ahora para terminar, quería comentarte algo sobre... ¿Viste la última película de Vigas Luna, Jamón? Sí, está muy bien. ¿Muy bien? Sí. Pues yo no comparto la misma opinión, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Porque además es lógico, como todo el mundo habla muy bien, llega un momento que la gente va a que no le guste, porque hay gente que va al cine a que no le guste las películas, no, aunque no lo sepa. Yo lo encontré, pues es una historia muy enrevesada, pero que vamos... La típica historia de puterío que la hace cualquiera, ¿no? Sí, pero da la casualidad que no la había hecho cualquiera, sino Vigas Luna. Ya. Es que yo, Vigas Luna, me da la impresión de que es un tío un poco, como te diría yo, un poco morboso, ¿no? Que se recrea en... Sí, pues me parece muy bien. Lo anterior, la de... Uy, y Einstein era un rojo peligrosísimo. Bueno, hombre, ya. Cada uno es como es. Sí, pero bueno, desde luego, jamón me gustó mucho más que la anterior, que la de las edades de Lulú. No, a mí me gustan más las edades de Lulú. Ay, por favor, Carlos. Más, no. Todavía más, muchísimo más que jamón. Uf, en fin, ahí sí que discrepamos abiertamente. Me parece muy bien. Bueno, pues nada más. Vale, hasta otra. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos, buenas noches. Muy buenas. Una pregunta para ti. A ver. Supongamos que tuvieras a tu alcance pues todo el dinero posible, los medios, y que tú pudieras hacer tu propio guion, ¿qué película te gustaría hacer? No, yo inmediatamente contrataría un guionista. Con todo el dinero del mundo. A mí, una película delirante. Una comedia feroz. ¿Comedia? Sí, sí, una comedia delirante. Pero muy ácida. Otra pregunta era, ¿por qué las películas de vídeo, o mejor dicho, por qué los que nos venden las películas de vídeo, por qué no sacan de una vez el formato original de la película? Ah, pues porque muchos se protestarían y creerían que su televisor estaba estropeado. Porque no les interesa, porque si la gente no las comprara... Ya, hombre, yo pienso que si alguien de este ramo nos estuviera escuchando, pues yo le pediría que hay mucha gente que le gusta el cine. Mira, si alguien de este ramo estuviera escuchándolo, debería entender que si hacen la publicidad adecuada, que no quieren gastarse ni un duro, hay una determinada casa que está sacando unos clásicos alucinantes. Los he descubierto por casualidad, no me da la gana de decirlo, voy a decir uno nada más, El Correo del Infierno. Pero no se gastan un duro en anunciarlo, luego dirán, claro, no se puede traer cine clásico y bueno, porque la gente no se lo lleva. Pero si es que el que ha sustituido a Benji, pues no sabe y no le da la gana de asustarse, de anunciarse. Y como no se anuncia, esas películas no se ven. Si aquí alguien trajera versiones originales subtituladas en castellano y lo anunciara, claro que vendía. Lo que no puede es de pronto yo encontrar en un videoclub de rebaja una peli, ver El Pequeño Lord subtitulada en castellano por pura casualidad. Claro, dice, no, es que no se vende, sino se anuncian las cosas más absurdas y no son capaces de anunciar algo que tienen, algo que pueden hacer. Pues claro, si alguien está oyendo esto, pues es como predicar en el desierto, porque están en el mercado unas películas magníficas, pero hay que adivinarlo. Y yo repito, y si ustedes la sacan en versión original subtitulada, claro que venderían, si ustedes dicen dónde las venden. Y ya la última pregunta. He visto hace poco la película Juego de Patriotas. Sí. Que bueno, ya te he oído decir que oh, poquita. Hombre, ver, estar viendo toda una pelea final y sabiendo dónde se va a quedar clavado el malo. Pues hay, por lo visto, dos más. Bueno. Sí, hay dos más. Una se está rodando ya. Ya está rodando. Uh-huh. Y luego otra. Oí decir por ahí que ese personaje, Jack Ryan, sí, también salía en La Caza de los Tigres Rojos. Claro, lo hacía Alec Baldwin. Vi esa película, pero no... Lo que pasa es que ahí se equivocaron y lo basaron todo en el personaje de Sean Connery, claro, en vez de en el personaje americano. Uh-huh. Yo de la película esa de Juego de Patriotas, bueno, la vi entretenida, pero había dos cosas que tampoco no me gustaron, porque eran demasiado... Bueno, no sé para empezar, el comienzo, lo de la bomba y a quién mata, está contado con perdón con el culo, no se entiende nada. No se entiende nada, no sé, ¿a qué es verdad? No se sabe quién es él, por qué hace eso ni nada, no se entiende nada. Y yo también digo nada. Que es una operación fatal, mal montada, desde el punto de vista de un terrorista. ¿A quién se le ocurre hacer eso en plena plaza, al lado de un cuartel? No, pero es que está todo muy mal rodado, porque eso es lo de menos, si lo rodara bien. O sea, está muy mal rodado. Y el principio y el final. Y luego, caray, es que Harrison Ford está de un inexpresivo, está de un enfadado toda la película. Además, es que adivinas todo. Sabes que el que crees, el que ha pasado haciendo gimnasia, que es el malo. Lo sabes todo. O sea, es que es una película que no deja, no sorprende en ningún solo momento. Sí, tiene razón. Va a ser la historia de la venganza del rubio contra... Sí, sí. O sea, lo adivinas todo. Todo, sí. todo. Sí, sí. Y otra cosa que me parece absurda, que yo sé, ¿desde cuándo puede salir a suelto un terrorista cazado in flagranti, en plena acción terrorista? No lo entiendo. No, pasa cosas muy raras en esa película. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Carlos. Adiós. Hasta otra. Adiós. Cuando uno ve una película y empieza a ver estas cosas es cuando la película es mala, porque el cine tiene la obligación de fascinar. Y tiene la obligación de que no seamos capaces de ver los defectos, porque si los miramos con lupa, casi todas las películas tendrían un defecto. Ese es el problema del cine, en el momento que vemos que está hecha, en el momento que nos damos cuenta que es una película, en el momento que nos que si lo que hay que hacer es olvidarse que está uno en un cine y que está viendo una película, porque se siente fascinado por la historia. En fin, vamos con un poquito de música. Polvo de estrellas. Antena 3, con Carlos Pumares. Bueno, pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Hola. Yo soy Francisco, de Parque Barcelona. Me parece muy bien. Te voy a preguntar unas películas y unos actores. A ver, uno de los nuestros. Es una película bastante entretenida, como venimos diciendo desde hace 3 años. Dos. Sí, ¿no? Casi todos los días. Sí, está bien. ¿Y Tiempos de Gloria qué le parece? Tiempos de Gloria es la guerra... La guerra de secesión. Nah, está bonita. Sí, ¿no? Sí. ¿Y Matrimonio y Conveniencia? Bueno, es entretenida, uno la ve y luego se olvida de ella. A ver, la trilogía de Regreso al Futuro, ¿qué le parece? Pues que la primera está bien y luego cada vez peor hasta llegar a ser espantosa. Sí, es verdad. Algo Salvaje, que me han dicho mucha gente que es muy buena. Está francamente bien. ¿Me puede decir el por qué está bien? ¿Qué es lo que tiene para decir? Porque todos lo que dicen lo han pasado muy bien, se ríen mucho y lo pasan muy entretenido, por eso está bien. El Rey Layota, que sale ahí, y en uno de los nuestros, ¿qué le parece como actor? Pues es un actor que promete. ¿Sí, no? Sí. Y a ver, otras películas. ¿Tiburón, qué le parece? Tiburón, muy entretenida. ¿Es obra maestra o no? No, por Dios. ¿No? No. Pensaba. Bueno, Los Inmortales es mala, ¿verdad? No, la primera no. La primera está bien incluso con El Armario. La segunda sí es mala y la tercera será infumable. Seguro. Y a ver, ¿Malas Influencias, sabes cuál es? Malas Influencias, sí, pero no me acuerdo ahora cuál es. ¿Cuál era? Es del Rob Love y de James Spader. Ah, la del Rob Love y tal. No, esa es flojita. Es la única que es que está un poco bien, ¿no, de él? Bueno, tampoco, pero eso tampoco es nada del otro jueves. Ya. Y ahora esta sí creo que es una obra maestra. El Rey de la Calle lo es, ¿verdad? No. Es una magnífica película, pero una obra maestra no. Una obra maestra es muy difícil. ¿Qué hay que tener una película para ser obra maestra? Bueno, yo doy una definición. Verla dos veces sabiendo el final y la segunda vez que uno la ve creyéndose que no lo sabe y que va a pasar otra cosa. Ah, eso es. Sí, cuando yo veo E.T. la primera vez, cuando E.T. quiere ir a su casa, sí. Yo lloro. La segunda vez, no. Claro. Cada vez que veo Casa Blanca tengo esperanzas de que Ingrid Bergman no coja el avión a Lisboa. Pero lo coge. Sí, pero la próxima vez que lo vea esperaré que no lo coja. Claro. La otra es una buena película y Casablanca una obra maestra. Sí. A ver, Ghost, ¿qué le parece Ghost? Ghost es una película entretenida, aunque no entiendo por qué se le puede dar una patada a un bote de Coca-Cola y no poder tocar a una señora. Hay esa ligera incongruencia. Ah, es verdad. Y Pretty Woman es bastante mala, ¿verdad? No, Pretty Woman está muy bien. Es un producto de lo más inteligente porque por las esquinas, señoras que se dedican a ese oficio con esa pinta no existen. ¿Pero una señora así? No, bueno. Es, no. Las señoras que están así están dentro del hotel, nunca están en la calle. No existen. Bueno, Bailando con Lobos, ¿qué le parece? Claro, que está entretenida. Sí, ¿no? El Kevin Costner no es que sea muy bueno, ¿verdad, como actor? No, pero es discreto, tampoco lo hace mal. Los hay mucho peores, Víctor Mature, sí. Por ejemplo. Luego, uno de mis actores preferidos, y creo que ahora mismo es uno de los mejores que hay, creo, Sean Connery. Hombre, Sean Connery no es un actor de ahora, debe llevar pues unos 30 años. Sí, eso, pero ahora mismo... Sí, pues es un buen actor, siempre lo ha sido. Sí. Ahora ha llegado ya a ser solo Sean Connery en las películas, si se le admite. Ya no hace papeles, hace de Sean Connery. Ya. El Hombre que Pudo Reinar seguro es la mejor de él, ¿verdad? No, para mí las mejores siguen siendo las de James Bond, pero bueno. ¿La de James Bond? Sí, ahí está francamente bien. El Hombre que Pudo Reinar está francamente bien, es una bonita película de John Huston. Michael Caine, ¿qué le parece? Otro gran actor. Sí, ¿verdad? ¿Y Jim Hackman? También es un buen actor. ¿También? también, ¿no? Uh-huh. Nick Nolte, bastante bueno, ¿no? Es un actor que asombroso, porque con la edad está ganando. Sí. Y una pregunta, una duda que tengo. De estos tres jóvenes que hay ahora de moda, o sea, el Patrick Swayze, el Matt Dillon, el Tom Cruise, el Rob Love, todos estos, sin duda el mejor es el Matt Dillon, ¿verdad? No, yo creo que es mejor Tom Cruise. ¿Qué? Sí. ¿Tom Cruise? Sí. Si no ha hecho nada bueno, se lo ha hecho Rayman y para de contar, creo. ¿Te parece mal Rayman? No, está muy bien. ¿El color del dinero te parece mal? Hombre, pensaba que es una remake de Busca Vidas. No, es una continuación, no es un remake. Ah, ¿es una continuación? Es una continuación. Ah, pues... Está más claro, es el mismo señor, 20 años después. Sí, pues Matt Dillon contrasta al cowboy y la ley de la calle. Ha hecho eso, son dos buenas películas, ¿no? Uh-huh. Luego, a ver, Kirk Douglas, ¿le parece? Un buen actor. Mucho mejor que su hijo, claro está. No, distintos. ¿Distintos? Mm. ¿Y el hijo de Kiefer Sutherland? No, ese es malo. Sí, ¿no? Sí. Y el Donald es bastante bueno, su padre. Su padre es muy buen actor. Le costó trabajo llegar a buen actor, pero lo logró. Ah. Una cosa, ¿usted qué piensa de tener una biblioteca en casa, aunque sea prohibido copiar películas? A mí me parece muy bien. Sí, ¿no? Como tener una biblioteca o una discoteca. Ya, pero eso no está prohibido. Una biblioteca sí. No, no está prohibido grabar las películas. No, no está prohibido. No, bueno, hacer copias. No, no, eso no está prohibido. Ah, ¿no? Lo que está prohibido es comercializarlas. Ah, bueno, eso mismo. Es decir, el vídeo colectivo, sí, el vídeo comunitario, no está prohibido. Las películas que no son para vídeo comunitario, exhibirlas, es lo que es delito. Ah, claro. Una sutil diferencia. Tú lo que no puedes es copiar una película y venderla. Eso no. Guardarla para ti como si grabas de la radio en un cassette. Ya, eso que me lo hago, eso sí. Claro. Sí. Bueno, y por último, una de mis películas preferidas, ¿qué le parece? Cinema Paradiso. Muy bonita. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Bastante buena, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Carlos. Adiós. Hasta luego. Pues vamos con una nueva llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Muy buenas. Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué acabas de poner, Vandalis con Carros de Fuego o el anuncio de Danone? No, yo he puesto Vangelis con Carros de Fuego. No suelo poner música de anuncios y te ruego que no digas nombres aquí. Ah, vale, vale, porque si se quieren anunciar, que paguen. Vale, vale, no era esa la intención. Comencemos con una cosa. Era una idea que se me había ocurrido el otro día. Descubrí el programa en el coche. Y bueno, pues va para 10 años. Sí, sí, ya lo sé. Lo acabo de escuchar también. O sea, a partir de ahí te escucho bastante seguido. Hace un par de años estuve en Francia, me metí en el Pompidou y he visto unos vídeos increíbles de Georges Méliès con todas las películas aquellas. Vi el Sombrero de Paja de Italia, de René Clair, etcétera, etcétera, que los había revisto, ¿no? Uh-huh. Esta idea, teniendo una cadena de radio que a veces tiene televisión, ¿por qué no hacer un tipo de programa escalonado de la historia del cine? Creo que muchas de las preguntas, muchos de los gustos serían modificados si la gente pudiera ver un poco de cine, ver los clásicos, los primeros maestros. Esta cadena de radio no tiene una cadena de televisión. No, para empezar. Esa parte. Ah. En cualquier cadena de televisión, si les hablas de cultura, se echan a temblar. Uy. Y no digas en una cadena de televisión que pongan a Méliès. Bueno. Ni les expliques que Eugène Labiche es un autor dramático que René Clair adaptó para hacer uno de los vodeviles clásicos, como lo fue en teatro, en cine, claro, de Puertas, El Sombrero de Paja de Italia. Bueno, la vieja polémica de si el cine es un negocio o puede llegar a ser arte. No, no, es otro tema. En Estados Unidos, una cadena de televisión puso unos conciertos. Los dirigía Leonard Bernstein. Dicho así, parece cualquier tontería. ¿Cómo los dirigía? ¿Cómo explicaba la música? Fue algo que les gusta mucho a las cadenas de televisión en España. Uh-huh. Pero no me creerían. Fue número uno de audiencia. Ese temible Raptine, sí, o que se dice, o que se diga, los conciertos de Leonard Bernstein, sí, fueron, señor, número uno de audiencia. Es decir, la cultura no es cultura, es espectáculo. Sí, señor. Haciéndolo de una determinada forma, Méliès da dinero. Pero, bueno, hace pero, poco pero, una versión de pero, un momento, un momento, esto parece una chulería. Uh-huh. Yo sabría hacerlo. Porque después de 10 años de radio, creo que lo he demostrado que lo puedo hacer en la radio. Lo puedo hacer, hombre, en cualquier sitio. Pero, el precedente de Leonard Bernstein, cuando yo se lo propuse a uno, dijo, pero tú no eres Leonard Bernstein. Claro, cuando el lado contrario te dice eso, te levantas y te marchas. Claro, claro, claro. Dice, porque le diría, no seas idiota, si fuera Leonard Bernstein no estaba aquí hablando contigo. ¿Es lo que se te le ocurre decir? Sí, sí, sí. Si fuera Leonard Bernstein no iba a estar yo aquí. Claro, pero eso se ha conseguido. Pero mira, si tú coges un periódico o coges la televisión y hay unos contrasentidos alucinantes. Llaman a una cosa sociedad y cultura. Es decir, como si sociedad y cultura fueran dos cosas distintas. Ya. La cultura la tiene la sociedad. Uh-huh. Bueno, pero hay algunos que van más adelante. Hay sociedad, cultura y espectáculos. Uh-huh. Y hay algunos todavía más dicharacheros. Sociedad, cultura, espectáculos y cine. Fíjate bien en periódicos o en televisiones, si ya se hace esa separación, ¿cómo vas a explicar lo de Méliès? Ya. No, ¿quieres predicar en el desierto? Que sigamos con un programa de radio donde puedo explicar quién era Georges Méliès. Hombre, la televisión hace mucho. Mira, no, y además no des ideas. Descubrí a un señor. Tampoco des ideas, por favor. No, que no sabía absolutamente nada. Por ejemplo, Peter Greenaway. Vi una película que se llamaba El vientre del arquitecto. Sí. Y estaba con un sueño bárbaro. La empiezan a dar, era la 1:00 de la mañana en la 2. Otra vez digo marca. Y en ese momento, a partir de ese momento empecé a buscar y bueno, sale que tenía el cocinero, su mujer, no sé qué diablos, y aparte otra que se llama El contrato del dibujante. Uh-huh. No sé si tiene otras más, esa era una de las preguntas. Sí, tiene más. Tiene más. Mm. No, pero todo depende de las televisiones. Mira, por ejemplo, la BBC hace programas dobles maravillosos y sin anuncios. Y, por ejemplo, lo de la fascinación, viendo la televisión, yo recuerdo un fin de año en Londres, donde las cadenas de televisión no hacen programas de fin de año. Uh-huh. Es una tontería. Poner la programación normal. Y el programa que le toque ese día, lo más que hace es conectar con Trafalgar Square durante ese momento y luego sigue el programa. Yo recordaré que hace un par de años la BBC se puso a poner El hombre tranquilo, película que me sé de memoria. Ya. Me quedé enganchado y me la vi otra vez entera. Bueno, yo vi El ciudadano Kane 17 veces. Y siempre le veo cosas nuevas. Claro. Es que cuando dice la gente, ¿por qué ve la película más veces? Y usted cuando compra un disco, ¿qué pasa? ¿Que oye la canción y luego rompe el disco? Claro. No, es verdad. Bueno, voy con algunas preguntas. Vamos con ellas. Mira, hay una película que hizo Canetto Sindo hace, por no sé, 60 y pico. La Isla Desnuda. La Isla Desnuda, que eran de los padres. Aquí, ¿la han estrenado? ¿Cómo se puede conseguir vídeo? ¿Qué? No, la última vez que se puso en España, un idiota que se llama Carlos Pumares la puso en televisión española en un programa que se llamaba La Clave. Ah, mira, me lo tragué, ¿eh? No la vi. No, pero era en televisión española, no era en Antena 3, ¿eh? Ah, vale. La otra pregunta es el gran clásico del Kammerspiel, no sé si se pronuncia así, pero bueno. El Kammerspiel, ¿sí? ¿Sabe Dios cómo se pronunciará? Bueno, es una película que no recuerdo, el título literal traducido del alemán es El último hombre, una cosa así, es de Murnau. Sí. Carl Mayer es el guionista, trabaja Emil Jennings, la ubicas, ¿no? La fotografía es de Carl Freund. Sí, señor. El protagonista es Emil Jennings. Sí. El último, el título original sería El último de los hombres. Ahí está. Que es, bueno, una parábola sobre el uniforme, era la Alemania entre guerras. Producida por Erich Pohmer, es una obra maestra a la cual le obligaron a poner un final feliz. Sí. Entonces Murnau, como pasa siempre, cuando le hacen obligan a esas cosas, hace un final delirante, que se nota que está pegado. Ya. Porque tal, la última imagen de la película, si la has visto, es cuando vuelve muy de noche a casa, ¿sí? Emil Jannings, recortado, que solo se le ve a él cada vez más pequeño y cierra en negro. Ese era el final de la película, porque él no puede volver a casa hasta muy ahora muy alta para que no le vean que ya no tiene uniforme. Claro. Claro. Es una fábula sobre el militarismo. Sí. Alguien con uniforme, el portero del hotel es alguien importante. Si le quitas el uniforme, ya no eres nada. La banda Van der Meijhoff, los célebres de la Bader Meinhof esa, los terroristas esos, lanzaban unos folletos demostrando que un policía era un hombre. Quítele usted el uniforme y verá, aquí tiene el corazón, aquí tiene tal, aquí tiene tal. Claro. Sí. Claro. Bueno. Creo que está prácticamente todo solventado, no, al menos lo que tenía. Y quería una petición, eso sí, de una banda sonora. A ver. Deliverance tiene unos 5 minutos iniciales magistrales. Sí, un duelo de banjos. Sí, señor. Vale. Esa era la que quería. Vale. Bueno, felicitaciones porque un programa de radio que abren de cine, que es pura imagen, por decirlo así, es un contrasentido maravilloso. Es un contrasentido y te felicito. Muchas gracias. Adelante. Adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas, Carlos. Muy buenas. ¿Piensas tú de que el ciclo que se está dedicando en Valladolid a Pilar Miró es para justificar un poco todas las críticas que ha sufrido el festival por lo del cine español? No, este festival no se lo ha criticado por el cine español. Bueno, de que no llevaba, que llevaba, según ellos, poco cine español. No, no, esas críticas no son justas. Porque... No, yo no digo que sea, no, yo, no. Para mí me parecen injustas. No, no, porque hay una sección que se llama Hispanic Cinema, donde se pone cine español todos los días, varias películas. Y en la sección oficial siempre ha dependido de que haya películas o no haya. Sí, claro. Y suele haber. El año pasado, por ejemplo, no hubo. El año pasado no hubo, pero el anterior hubo. O sea que cuando hay cine español lo hay, y de hecho este año hay varias películas españolas en la sección oficial. Sí, pero vamos. Lo de Pilar Miró yo creo que cede a unas razones extrañas de amistad. Ah, bueno. ¿Y cuál piensas? Porque tú? No se puede hacer un ciclo con seis películas. Y sí, que no me digan que le han metido programas de televisión, porque entonces si llega a dirigir telediarios, que hubieran puesto los telediarios también. Es un festival de cine. Y entonces, si no, es que de Ken Loach también le traemos las cosas de televisión, si eso es justificarlo. Es un festival de cine. Entonces, con seis películas... No da para un ciclo. No da para un ciclo. ¿Y cómo han podido traer...? No, y por mucho cariño y respeto para Pilar Miró, tampoco es un cine así, no sé, es, me dices un ciclo, dices don Luis García Berlanga, dices, bueno, Juan Antonio Bardem, bueno, Sáez de Heredia, bueno. Quiero decir que hay autores españoles, tal. No digo que a Pilar Miró, que espero, porque me suelen gustar sus películas, haga muchas más, cuando tenga 30 o 40 se le haga, o 20 se le haga un ciclo, vamos, 16 como a Mankiewicz. Eso como mínimo, ¿no? Claro. ¿Y cómo han podido traer la película de Gato Pardo? Es la que han traído, ¿no? Sí. ¿Y se la han quitado a Venecia? Porque no, me parece como un pequeño contrasentido de que... No, porque Venecia no la quería poner, ¿qué más da? Si es una labor de Cinecittà, del Centro Experimentale de Roma, que están restaurando el cine italiano, y han empezado con el de Visconti, y también han restaurado Las Noches Blancas y Rocco y sus hermanos. Ya, pero vamos, pensaba yo de que Venecia cuidase un poco más el cine italiano. No, ya puso bastante cine italiano Venecia. Vale. ¿Y cuál piensas tú que son los objetivos principales de los festivales? Depende de qué festival. Uno de la categoría de Valladolid, que no sea, por ejemplo, o sea, que no son de películas nuevas. El objetivo fundamental de un festival como Valladolid es ofrecer cine a Valladolid. Y lo cumple, y lo hace muy bien, porque hace cine durante todo el año, no durante solo la semana. Generalmente todos los festivales que prosperan por nuestro país es alguien que quiere ganar un sueldo a costa del dinero público. ¿Qué importancia le dan los directores de cine y los actores a los festivales en sí? Hombre, por un lado saben que muchas películas ganan porque han ido a un festival y otros tienen miedo a que se las carguen. Eso puede ocurrir en Cannes, por ejemplo. Y en Valladolid. Bueno, pero en Valladolid no son de estreno. ¿Cómo que no? Bueno, digamos que son traídas de Cannes. No. De Cannes viene una, La Palma de Oro. Otras películas se han visto en otros festivales y otras no se han visto en ningún festival. Y desde luego las españolas no se han estrenado y ha habido varias. ¿Ha habido algún caso de películas que hayan triunfado en un festival de categoría A y hayan defraudado en Valladolid? Hombre, no tengo aquí toda la historia de en ese momento, ni las que han traído. Pero no, aquí en los últimos 9 años no suele fracasar nada. Sí, bueno, ya he visto ya algunas. ¿Y qué llamas, desde Valladolid? No, soy de Valladolid, aunque por motivos laborales estoy en Madrid, muy a mi pesar. Pero bueno, me alegro de que te guste mi ciudad. Y otra cosa, nunca, todo el tiempo que llevo escuchándote, nunca, siempre cuando ha habido algún festival, siempre has hecho a lo mejor alguna retrospectiva sobre ese festival en sí, de la historia, ¿no? Sí. Pero lo que es el principio de los festivales nunca te he escuchado, no de uno en particular, sino cómo empezó todo lo de los festivales. Ah, no, pues lo suelo contar de todos, incluso del de Valladolid. Sí, bueno, sí, que te digo... como Semana de Cine Religioso y Valores Humanos. De Cannes he contado toda la historia, de sí. Cannes desde el principio. Eso de es lo Venecia que decía, también. Pero vamos. De Berlín también. No, yo lo que te quiero decir de que, sí, ya sé de que cada festival lo has contado, pero digamos que juntándolo todo, ¿cómo ha ido evolucionando desde el principio por ejemplo, cuál fue el primer festival que tuvo importancia y a partir de ahí que salieron los demás. Pues sí, también lo he contado, Venecia fue el primero. ¿Venecia fue el primero? Venecia fue el primero. Vale, pues mira, pues eso no te lo escuché, entonces. Bueno, y cambiando ya de tema, ¿qué te parece la película de los 10 mandamientos? ¡Ay, maravillosa! ¿Y en efectos especiales qué revolución tuvo esa película? No, ninguna, porque la apertura de las aguas del Nilo ya lo hizo el propio Cecil B. DeMille en la versión muda, exactamente igual. Tiene la grandeza de que son efectos especiales, claro, hechos por John P. Fulton, y son efectos ópticos, no existían ordenadores. Sí, bueno, eso sí. Porque hay que ver, he visto hoy un informe sobre lo que va a pasar con los ordenadores, y qué pena me da que para hacer cosas que se hacen escribiendo a máquina, uno pueda ponerse tan enfermito por hacerlo en ordenador. ¿Y has oído lo de la película alemana? No sé si está, me parece que está hecha para televisión, de que lo hacen desde dos perspectivas, desde la perspectiva del actor y de la actriz, en el cual, por ejemplo, para que me entiendas, por ejemplo, en la película de ¿Quién mató a Liberty Valance? Sí, no, te entiendo lo que dices, porque André Cayet en Francia también lo hizo una vez. ¿Ah, ya lo han hecho? Sí, no es nuevo. Sí, no hay nada nuevo en esto del cine nunca. Ah, pues bueno, pues desde luego lo va a poner una televisión aquí en España y lo daban como si fuese una primicia. Bueno, de que era la primera vez que se iba a poner. Pues ya llegaré yo diciendo dónde está la primicia. Yeah. Bueno, pues nada más, Carlos, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Mire, le quería hacer una pregunta. Pues hágamela. ¿Me podría dar información sobre la serie estadounidense Star Trek y su protagonista, especialmente William Shatner? Pues Star Trek, la primera, era muy buena. Era francamente buena, por eso la dirigía Robert Wise. Es uno de los pocos casos en que se hace una película a partir de una serie de televisión, y luego fue decayendo, y ese señor que usted dice fue envejeciendo con la serie, pero ella se ha jubilado. Ya, qué lástima, soy una admiradora, ¿no? Yo diría una fan de él. Bueno, como dijo el Guerra, hay gente para todo. Vamos, cada uno tiene su opinión. Por eso digo. Me gustó muchísimo. Por eso digo. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Gracias. Sí, dígame. ¿Sí? Eso lo he dicho yo. ¿Te pomades? Sí, dígame. Hola, mire, bueno, perdone que me moleste, oiga. No, si yo estoy para esto. Ya lo sé, mire, que resulta que mañana voy a Valladolid a pasar el día con un familiar. Me interesaría, ya que está en cartelera, a ver qué película me recomienda. A ver usted que haya visto alguna. ¿Pero de las que pongan en la cartelera? Sí, bueno, de las carteleras, de esa del festival. Ah, del festival. Sí, alguna que haya visto y me pueda recomendar. No, porque no las he visto, porque vaya al Teatro Calderón las que pongan, que estarán bien. ¿Usted ha visto alguna? Y alguna, es que, ¿sabe qué pasa? Yo soy una película, ahí soy un... Bueno, mire, vaya al cine Casablanca a las 22:45, abre El hombre que mató a Liberty Valance, solucionó el tema, ya está. Es bastante antiguo esta película, ¿no? No, las películas es como el vino, da igual el año, si acaso da calidad cuanto más antiguo. Es una película de bastante calidad. Sí. El hombre que mató a Liberty Valance. Vale, vale, en el Casablanca. Y también en el Casablanca, a las 5, un Zola Nuit. A Casablanca, maravilla de Dios. A las 5 y a las 22:45. 22:45, ¿no? Es que y a las 5 de la tarde también. Voy a pasar el día y quiero aprovechar el día, ¿sabe? Pues muy bien. ¿Qué va a decir? Otra pregunta. Esto ya es título de curiosidad. Eso que pone el productor y tal, igual, el ejecutivo, productor, producer, ¿qué quiere decir? Ejecutivo, el que está al pie de la obra. El que está, ¿qué quiere decir? El que maneja. Dice, mañana todos a las 5 a rodar. Sí. Ese es el ejecutivo. O sea, el productor le deja el dinero a él para que él... No, en España el dinero se lo dejamos los contribuyentes. Sí, pero... El productor es el que ha juntado todas esa serie de elementos y ha dicho, fulano lo interpreta, tal y cual, y ha contratado al productor ejecutivo. Ah, o sea, bueno, hablando claro, yo como soy joven no entiendo muchas cosas. O sea, el productor es el que le deja el dinero a él para que él lo mueva. Exactamente. O sea, para que... Vale, sí, vale. ¿Más o menos? ¿Me entiende? Sí, más o menos. Otra pregunta, y hago mi última petición, no sé si a usted le gustará. Me da una igual. Una película de la Barbara Streisand que se llama Loving Woman. ¿Una película que se llama así? De no, la... no, no, una petición de canción. Ah, una canción. Sí, Loving Woman me parece que se llama. Bueno, aproximado. ¿Sí? ¿Me la podría poner cuando pusiera? De acuerdo. Sí, bueno, si le gusta, si no, no. Uh-huh. Perdona que le haya molestado, ¿eh? O sea, me recomienda El hombre que mató a Liberty Valance. Sí, y Un sol a nuit. Es que va a ser eso un día, supongo. No, es el mismo día. ¿Eh? Es el mismo día, una a las 5 y otra a las 22:45. Ah, o sea, que están desde bueno a la mañana y hacen películas. Sí, eso. ¿Qué dura ahora? ¿Qué dura la semana? Y en si tengo una semana, ¿no? No, termina el sábado. Termina el sábado. Bueno, pues, no faltaré. Vale. Y perdona que la moleste. Adiós. Adiós. Cada mañana empezamos con Manuel Marlaska. Con pura información. Con gran rigor. Con toda la actualidad. Con debates. Con discrepancias. Y sin demagogias. Con las cosas tal como son. Porque creemos en la buena información. La que les ofrece El Primero de la Mañana. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10, una hora menos en Canarias. El Primero de la Mañana. Dirige y presenta Manuel Marlaska. Los programas informativos de Antena 3 ofrecen noticias veraces y opiniones independientes. Ese es su secreto.